gritos del delirio se extienden por nuestros oídos, intentando tomar por sorpresa nuestro cerebro y recargarlo de nuevos sonidos. Poco a poco a música invade o todo. A nosa percepción vuélvese nebulosa e xa non hai lugar para o razoamento. Tomad esta pastilla que los hará recorrer por una hora el oscuro mundo de la locura y el desenfreno. Non dubidedes en acompañarnos, o noso tratamento pode calmar as feras, pero tamén volvelas tolas. Estad atentos a todo o que acontece ao vosso alrededor e ingresade na ponte. De Bridge. Le Pont. Dai Buca. Il Ponto. Los invitamos a recorrer los pasillos de este tenebroso manicomio. Tranquilos, seremos sus enfermeros o tal vez sus compañeros de cuarto. Me presento, Fofo Caguel, aquel caballo que quedara atrapado en la altura de un cerro. E eu, o mayor Grubert, explorador perdido no enigma do garaxe hermético. Se deben vidos a esta ponte de Tolemia. I'm not crazy. I just don't give a darn. A loucura é sincera, transparente. Non existe nela dano algún. Non se pode ocultar. Por máis que se intente, sempre se mostra de algún xeito ou doutro. Proviene del amor propio, de la adulación, del olvido, de la pereza, de la voluptuosidad, de la molicia y la demencia, adquiriendo así un poder que lo eleva sobre los mismos emperadores. Así mesmo, a loucura é a fonte e o principio da vida. Que sería de la vida sin una mínima gota de locura? Sería algo triste, aburrido, molesto, insípido e desagradable. ¿Y qué es la vida sino locura? Entendiendo vida en su máxima expresión, en su mayor realización, al igual que locura es vida. A ponte somerse seno delirio en a loucura. Este es un sitio para locos, y yo no estoy loco. Nosotros no usamos la palabra loco, señor Cole. Pues aquí hay zumbados de verdad. Yo sé cosas que ustedes no saben. Les va a resultar muy difícil de entender. Se designó como locura hasta el final del siglo XIX a un determinado comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas. O que se interpretó dende convencións sociais antigas como locura foi a desviación da norma. Do latín vulgar delirare, procedente da expresión de lira ire, que ten orixe no agro e significaba desviado do sur correcto. Por culpa de un desequilibrio mental, por el cual un hombre o una mujer padecía delirios enfermizos, impropios del funcionamiento normal de la razón, que se identificaban por la realización de actos extraños y destructivos. Loucura, segundo diccionario, significa privación do xuízo ou do uso da razón. No obstante, esta acepción non sempre foi tal. Antigamente creíase que era consecuencia de manobras sobrenaturais ou netamente demoníacas. Es muy probable que en aquellos tiempos una banda de new metal como Cool Chamber abarcara todos los diagnósticos. Sin duda, Fofo Caguel. Soan a ponte Cool Chambers con Lock On. Y quieren salir. ¿Lo ves? Más juegos. Los juegos te convierten en vegetal. ¿Lo ves? Si juegas, tomas tranquilizantes voluntariamente. Seguro que te han dado algún sedante químico. ¡Drogas! ¿Qué te han dado? ¿Torafina? ¿Haldol? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Conozco las drogas y las dosis. Es elemental. Y necesito llamar por teléfono. ¿Llamar por teléfono? ¿Llamar por teléfono? Eso es comunicación con el mundo exterior a discreción del médico. Ah, no. Oye... Si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente cuerda, infectarlos, y locos por todas partes, una plaga. Esta semana no quiero saber nada de falope repugnante. Tenía un infarto con tanta crueldad, tanta perversión acumulada en este par de facinerosos. Lo veo medio ofendido, Mayor Gruber. ¿Seguro que no quiere al menos conocer algún detallito nuevo? ¿Un detalle nuevo? Intentasme, pero no, rotundamente no, paso. ¿Y si aquello que tengo que contarle tuviera que ver con el mundo de la psiquiatría y sus curiosidades? Bueno, de acuerdo, Fofocahuel. ¿Tú sabes que me chiflan esas enfermedades mentales, tanto como esos programas de enfermedades embarazosas que salen por lo Discovery Channel? Lo sabía. Voy a contarle un pequeño hobby que tuvieron nuestros mecenas. Recorrer el mundo en busca de patologías mentales, pero las patologías mentales más extrañas. Pero no contentos con conocerlas, también experimentarlas con sujetos cobayas. Alegando razones científicas, la cual sabemos que razones científicas, no existe para ellos. Supongo que conoce el síndrome de Estocolmo. Pues sí, esa síndrome por la que los refén simpatizan con sus secuestradores, llegando incluso a enamorarse de ellos. Exacto. Pero Falope y Repugnante descubrieron también el síndrome de Lima, que es al revés. Es la simpatía de los captores hacia sus rehenes. El de Diógenes, que bueno, todos los conocemos. El síndrome de París, por el cual los turistas japoneses que visitan dicha ciudad se deprimen. El de Capgras, por el cual una persona se aferra a la delirante creencia que sus conocidos han sido reemplazados por impostores de apariencia idéntica. O el de Fregoli, que es un raro trastorno en el cual la persona cree firmemente que personas diferentes se tratan en realidad de una única persona que cambia de apariencia o está disfrazada. Ya le digo, mire, la lista es inagotable. Se experimentaron también con pacientes con el síndrome de Cotard. ¿De qué? Por el cual la persona, escuche esto, cree que está muerta. Ay, Dios. No existe. Se está pudriendo o que incluso ha perdido su sangre y órganos internos. Ya basta, ya bonda, ¿eh? No puedo creer que se pueda gozar con esto. Intolerable, morbo tal cual. No pueden experimentar estas infames coseus semejantes o que... Bueno, mire, igual hay más trastorno, pero bueno, si desea que pare... ¿Hay más? No, sigue. Dalle ahí. Bueno, resulta que está... Thank you. Algunos de nosotros somos enfermos mentales. No digo que tú no lo seas. Por lo que yo sé, estás más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás aquí por eso. No estás por eso. Estás aquí por el sistema. A loucura di, sen min o mundo non pode existir nin por un momento, pois. Non está cheo de loucura todo o que se fai entre os mortais? Non o fan tolos e para tolos? Ningunha sociedade, ningunha convivencia poden ser agradables ou duradeiras en loucura. De modo que o pobo non podería soportar o seu príncipe. O amo, o seu servente. A doncela, a súa señora. O preceptor non podería soportar o seu alumno. O amigo, o seu amigo. A muller, o seu marido, nin por un só momento. Se de cando en vez non se descarreirasen, se adulasen, tolerasen sensatamente as cousas ou se untasen cun pouco da mel da loucura. Sean las fronteras que han puesto ahí entre los locos y los no locos, o las fronteras políticas que han puesto en países y países, son todas esas cosas que me parecen totalmente surrealistas, porque en verdad son totalmente falsas. Todo el mundo tiene su propia locura. Quizás el más loco que conozca yo en este mundo actualmente se llama George Bush y no está en ningún manicomio. Señor presidente, George Bush, look, cuidado. When the eagle flies, mire que el águila, he's watching, lo está observando, high in the sky, cuando vuela alto, he's watching, muy alto en el cielo, he's watching everything. Salven a los niños de Bagdad y denles un refugio. Mamá. Oye, mamá. Primero el psiquiatra nos analiza, nos hace test de dibujos, preguntas de la familia, porque ahí mostramos cómo somos. Y después nos da una medicación que se reparte a la mañana, al mediodía y a la noche. Como la gente no se trata, no se discrimina. Como no te pasa, no, no interesa. Fíjate que te sucede y entras un paso por acá que parece que es, ¿no? Como no te pasa, no, no interesa. Tráiganme un salvavidas. LT22 Radio La Colifata es una FM de Buenos Aires que transmite en el 100.1 MHz desde el Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Debe su nome do Lunfardo Colifato, todo lo querible. Debe su nome a peculiaridade de ser unha radio pioneira no mundo, conducida por usuarios de saúde mental, ou como se definen eles mesmos, loquitos. Por iniciativa del psicólogo Libera, en ese momento estudiante, y como parte de la terapia de recuperación para pacientes internados y externados. A intención orixinal do programa era dotar a pacientes dun espazo de autonomía e facilitar xas así ferramentas para recuperar a iniciativa necesaria para a súa reinserción á saída do internamento. Olivera buscaba reconstruir el uso del lenguaje, cuya pérdida es uno de los elementos asociados a las patologías, así como modificar la idea de que los internos psiquiátricos son gente peligrosa, y mejorar la comprensión del problema de la demencia. Actualmente, a súa función é replicada en varias partes do mundo, baseándose nos progresos realizados na Colifata e adaptados aos medios e a cultura de cada país. Temos Radio Nicosia en Barcelona, Radio Vilar de Vos en Montevideo, a Radio Les Dentonoirs en Roubaix, Francia, e así en outros máis. Tamén sus micros formaron parte de compilados producidos por Manu Chao, Che Sudaca y El Canto del Loco y otros muchos intérpretes. Por eso vamos a escuchar del compilatorio Siempre Fui un Loco, la banda Golem cantando Zule Pluya. Los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Yo estoy en el manicomio. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Yo estoy en el manicomio. Pero a los 19 años y 4 meses estar en el hospital, siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Sous la pluie, pour ma vie, sous la pluie. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendes el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Loca. No me dejes. Siempre fui loco. La noche con sus pensamientos. Yo estoy en el manicomio. No me dejes. Siempre fui loco. La noche no me deja dormir. Estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos, no son tan locos. Yo estoy en el manicomio. Ah, y esa perrita mía canela, casa una por el día y por la noche. Que bien se gana a la comida. La poco de música? Entonces vamos ya mismo con Hugo López, el payador de la colifata, que nos va a presentar un tema. ¿De qué se trata, Hugo? Esta canción está dedicada a todos aquellos que nunca le han dedicado nada. A los codiciosos, a los avaros, a los tiranos, a los ladrones, a los corruptos, a los degenerados de todo el mundo. ¡Vean este clip! Soy malo, egoísta, ambicioso soy. Todo es para mí, todo es para mí. Que revienten todos, que se mueran todos. Todo es para mí, todo es para mí. Quisiera que estallara la guerra nuclear y desapareciera la humanidad. Y solo quede yo, que revienten todos, que se mueran todos. Todo es para mí. A los niños los odio, no los puedo soportar. Sus caras con dulce y mosca asco me dan. A los niños una cosa les voy a decir, que se desengañen ya. Los reyes son los padres, la cigüeña no es verdad. Nace de la barriga de la mamá. Todo es para mí, que revienten todos, que se mueran todo. Todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí. Megabyte, kilobyte de locura en la red www.lacolifata.org. Estalla la red. Todo el mundo sabe que Rorschach es algo más que una población suiza. Es el apellido de un eminente psicólogo que diseñó un test de investigación de personalidad basado en la interpretación que el sujeto testado hace de unos dibujos simétricos, como producidos por una mancha de tinta al ser esparcida aleatoriamente sobre un papel doblado. O éxito de test de Hermann Rorschach descansa, como en tantos otros casos, no secretismo con que mentido he efectuado. En primer lugar, o entrevistador saca conclusiones de interpretación que fai entrevistado dunha mancha feita no momento do test, pero en realidade esta faise sempre sobre unha colección de 10 manchas, precisamente 10, que sempre son as mesmas e sempre están numeradas. El test es unha continua sucesión de trampas contra el entrevistado. Por ejemplo, si uno pregunta si se puede girar la figura, el psicólogo responderá: haga usted lo que quiera. De ningún modo le dirá que muchos de los dibujos son más fáciles de interpretar cuando son vueltos boca abajo. Es por eso que en Aponte hemos ayudado a poder pasar este test, ainda que usted esté más chalado que Napoleón en Nerón juntos en una bañera de flan. Por eso si uno dice esto parece, esta es una buena respuesta, pero esto es, merecerá una sanción. Una respuesta demasiado literal, como también, esto es una volvoreta, o no digamos, esto es una mancha de tinta. Sufrirá o su castigo por estas frases. En cuanto más grave, mayor será evidencia. Digo, cuanto mayor es evidencia, más grave será el castigo. Ainda que no siempre. En efecto, tampoco hay que temer a la obviedad. Esto mostrará que uno es un buen muchacho. Tampoco dar dos o más interpretaciones. No. Eso sí hay que intentarse lo más rápido posible. Ese nadado anterior ya resulta bien poder recorrer el consejo de Woody Allen en nuestro programa anterior. Repartir la cabeza de su analista con un extintor o berro de ¡no estoy solo! Mientras fuese por la rúa bailando el lago dos cisnes o ritmo de cumbia vilera. Esperamos haber sido de utilidad. Aponte, siempre servicio. Spear.

I'm crazy for feeling. ¿Es acaso la adolescencia, con sus múltiples cambios hormonales y psicológicos, una etapa de locura y desequilibrio? Oh, me vendo algún que otro de nuestros amigos un sábado de madrugada por las ruas de París, así concretamente. La respuesta podría ser... ¡Adolescencia y Bésalo! Bueno, bueno, ya sabemos que el de Cabos es un caso particularmente delirante. Pero me refiero a otra cosa. ¿Le suena de casualidad la película Crazy? ¿Película? Eso era apenas un videoclip de estudiantes bailando al ritmo de un pop horrible. Ah, pero eso sí, Britney quedaba ya de infarto uniforme escolar, ¿no? Uy, sí. Pero no, Gruber, no. Crazy es por los nombres de los cinco personajes. Christian, Raymond, Antoine, Zachary e Ivan. Cinco hermanos pertenecientes a una familia conservadora norteamericana. Y como uno de ellos, que era Zach, el favorito, debido a sus tendencias sexuales, se separa en su adolescencia de su padre, por la homofobia de este, llegando a su madurez en un viaje cuyo fin no está muy claro. Ah, vale. Sí, ahora lembro. Un drama familiar, con muchos momentos de comedia, así de vez en cuando. Pero lo que destacó para mí, sobre todo, fue a banda sonora que acompañaba o crecimiento protagonista. Y aparte, dice que gran parte del presupuesto de la película fue destinado a conseguir los derechos de canciones como los de Pink Floyd, los Rolling Stones, David Bowie, el Chazas Navu, entre otros. Bueno, casualmente, del recientemente resucitado David Bowie. Ese Bowie. Festejamos esa vuelta. Vamos a escuchar Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. We'll be right back. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha. Jura decir la verdad sobre la verdad. No es nada más que la verdad. ¿Eh? Jura decir la verdad sobre la verdad. Nada más que la verdad. ¿Está tratando de que se me lengüe la traba? ¿Verdad que solo jura decir la verdad? ¿Por qué no le contesta a usted, señor? Está hablando muy deprisa. No le entiendo lo que dice. Le está preguntando a usted si jura. No, me tienen prohibido jurar. Le está preguntando que si jura usted decir la verdad. La verdad es a veces más extraña que la misma ficción. Al dirigirse a esta corte, diga su señoría y haga el juramento. ¿Decir la verdad, jura usted? ¿La verdad solo y nada más que la verdad? Claro, ¿qué puedo perder? Suba al estrado. ¿Y a dónde lo pongo? No, dije suba al estrado. Ya lo subí, ¿y ahora qué hago con él? ¡Siéntese! ¿Qué es lo que haces? Estás en la corte, no estás en los billares. ¡No! ¡Soy víctima de las circunstancias! ¡Siéntate! ¡Bien, Timito! ¡Largo! ¡Toma ahí! ¡Cállate! Prosiga con el interrogatorio. Sí, su señoría. ¿Estuvo en el café Black Button la noche de febrero 13? ¡Claro que sí! ¿Vio usted alguna vez a mi defendida Gail Tempest en cualquier ocasión cometer o tratar de cometer un daño físico a la hora occiso Kerr Robin? ¡Protesto, su señoría! ¡El abogado guía al testigo! Se acepta la protesta. Señor Howard, ¿vio alguna vez a la señorita Tempest en una lucha física con Kerr Robin? Con la venia de la sala, me parece que la defensa está diciéndole al testigo lo que debe decir que vio. Señor Howard, dígame, ¿qué sigue de 75? 76. Es lo correcto. Así es. Aceptada la protesta. Prosiga con el interrogatorio. Gracias. Señor Howard, diga todo lo que sepa sobre el homicidio de Kerr Robin. Bien, le diré entonces, señor Corte. Diríjase a la corte como su señoría. Está bien, fue así, mi señoría. Su señoría, no mi señoría. ¿Por qué? ¿No le simpatiza? Permítale usted proseguir. La corte comprende bien. Gracias, corte. Tú sí eres amigo. Bien, mis amigos y yo somos músicos. Estábamos tocando música caliente en la orquesta. Gail cantaba para sus fanáticos. Su caramelo, Kerr Robin, chupaba de una botella de espíritu escocés, mientras algo que responde al nombre de Buckwing esperaba picharle los callos. Quisiera que hablara en castellano y se olvide del caló. ¿Hablo en caló? ¿Escuchaste tando? No le hable al tando, digo, sombrero. No dije que hiciera eso, solo que le hable al jurado y que le entiendan. ¿Son retrasados mentales? Oiga, señor juez, si permite que yo y mis compañeros con Gail actuemos para usted, entonces podrá saber todo lo que pasó. Si la defensa no se opone, es una buena idea. No hay objeción. No hay objeción. No hay objeción. Se va por la carretera, por las playas desiertas, por los océanos. El viento no muere, nosotros morimos. Somos polvo en el viento. Nosotros no morimos porque en la física no hay muerte. Nosotros transmutamos. El viento no muere, cambia como cambia el universo. Pero quizás no para siempre, porque nada es para siempre. Ni siquiera la eternidad es para siempre. Y en cuanto al tiempo, ¿tiene el tiempo una finitud? Los dejo con Manu. Había una vez, en la lejana ciudad de Wirani, un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría, y le temían por su poder y lo amaban por su sabiduría. Había también en el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina, del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, pues era el único pozo de la ciudad. Una noche, cuando todo estaba en calma, una bruja entró en la ciudad y vertió 7 gotas de un misterioso líquido en el pozo, al tiempo que decía: desde este momento, quien beba de este agua se volverá loco. A la mañana siguiente, todos los habitantes del reino, excepto el rey y su gran chambelán, bebieron del pozo y enloquecieron, tal como había predicho la bruja. Y aquel día, en las callejuelas y en el mercado, la gente no hacía sino cuchichear. El rey está loco. Nuestro rey y su gran chambelán perdieron la razón. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo. Aquella noche el rey ordenó que llenaran con agua del pozo una gran copa de oro. Y cuando se la llevaron, el soberano ávidamente bebió y pasó la copa a su gran chambelán, para que también bebiera. Y hubo un gran regocijo en la lejana ciudad de Wirani, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado la razón. Pandemias, ni que el desierto africano camina como epidemia, ni de la capa de ozono, ni de los 100 terremotos, ni del constante del cielo, ni del diluvio remoto, ni del invierno que mata, ni de la luna y el sol, ni de volcanes activos y enfermedades extrañas. Quiero decir avisado, ya se ocupan de mí. ¿Qué quieres decir? He contactado

¡Viva! Loca ella y loco yo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Loco, loco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Loca ella y loco yo. As enfermeiras xa nos levan nas nosas camillas e preparan un batido de antidepresivos con codeína. Que rica. Pastillita azul en el almuerzo y pastillita roja en la cena. Dejamos atrás las paranoias de un puente que se retuerce hacia páramos de desolación. Pasamos un borrato aquí na sala colchada, non si? Una pena que las camisas de fuerza solo nos permitan bailar claqué. Agarda, ¿por qué a ti siempre te tocan las enfermeras guapas? Quizás porque no soy un enfermo sexual como vos. Touché. Si quieren conocer más desvaríos de estos pobres energúmenos, amigos, radio escuchas, desen un paseo por la red y acudan a aponte.ivox.com. Ivox es IVOOX. Y allí podrán descargar programas pretéritos como aquel en el que tratábamos el apasionante mundo de la mierda. Eso no es cierto, pero es gracioso. ¡Ah! ¡Cállate, boludo! Ay, hasta próxima, Fofocahuel. Adiós y muy buenas, Mayor Gruber. ¡Soy un águila! ¡Soy el una paloma de Alondra, la peluca de Alondra! Как боюсь я вас, значит, увидел вас.